21 gramos. Cuando alguien muere, si pesamos su cuerpo justo antes y justo después de que la vida lo abandona, aparece una diferencia de 21 gramos. 21 gramos de algo se pierde en ese tránsito entre la vida y lo otro. Dependiendo de qué cultura o persona le ponga nombre, ese algo podría llamarse alma, o energía, o chi, o éter. Pero un nombre en realidad no resuelve su enigma, la imposibilidad de ser medido si no es por su ausencia, la intangibilidad de su contenido, el hecho de que su peso sea siempre igual sin importar de qué persona se trate. Se supo además, al repetir la experiencia con animales, que esos 21 gramos de diferencia solo aparecen con los humanos, como si ese algo, que no sabemos qué es, no fuera parte de ese reino. Por deducción simple, entonces, podríamos arriesgar que ese algo sea el peso de la conciencia, de la abstracción, esa llave que nos permite sabernos, eso que los humanos tienen y los animales no. Eso que al retirarse nos reduce a carne, hueso y eventualmente al mismo polvo del que venimos. Saber que somos, ser conscientes de eso, pesa 21 gramos. Esa precisión, esa regularidad universal, ese capricho aparente de la física aporta una perplejidad que angustia hasta al más racional de los seres. Saberse tiene el peso de la conciencia. Y saberse multiplica las incógnitas hasta el infinito y nos obliga a crear en busca de respuestas. Y esa búsqueda por entender lo que es estar vivo, lo que es ser humano, lo que nos diferencia del abismo de la nada, produce lo que daremos en llamar cultura. La angustia de esos invariables 21 gramos produce la increíble diversidad y riqueza de nuestro universo cultural. Porque nunca es igual lo que sucede, ni las respuestas e interpretaciones que cada uno da a lo sucedido y a lo porvenir. En su mayoría, estas respuestas nos alivian, nos permite pasar por la vida saltando de una en otra, como si fueran islas, remansos en la turbulencia de preguntas del mar de la conciencia. De alguna forma, toda esa biblioteca de producto de saberes nos hace un poco felices. Cuando escuchamos la suite número 1 en sol mayor de Bach, o leemos un capítulo de Rayuela, o vemos a ese grupo de mujeres bailando afro como brujas modernas, o en la cancha cuando nos abrazamos con el desconocido de al lado por ese increíble gol sobre la hora que cambió la cara del domingo. Entre los muchos aciertos y aberraciones que son parte de esto que llamamos cultura, en estos 21 capítulos elegimos detenernos en algunas de ellas, seleccionando ciertos momentos, productos de otras conciencias. 7 minutos cada vez para transitar por las respuestas de otras almas y poder bucear ese mar infinito de preguntas contenido en nuestros apenas 21 gramos. Listen, honey, while I say, how could you tell me that you're going away? Don't say that we must part. Don't break your baby's heart. You know I've loved you for so many years. I've loved you night and day. Now, honey, baby, won't you see my tears? Listen while I say, after you've gone, and left me crying after you've gone. There's no denying you feel blue, you feel sad. You miss the dearest pal you ever had. There'll come a time, now don't forget it. There'll come a time when you just let it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine, and you'll want me only after you've gone, after you've gone away. After you've gone, after we break up, after you've gone, you're gonna wake up. You will find you were blind to let somebody turn around your mind. After the years we've been together, joy and tears, all kinds of weather. Someday, blue and downhearted, you long to be with me right back where we started. After you've gone, after you've gone away. Edición 1. Texto. Presentación. Fabio Massaro. Demián Martínez. Voz. Carrie Stulle. Música. After You Gone. Por Fiona Apple. Producción general. Yasmín Sagle. Edición. Sky Partners.